El intendente Gasparini está viendo a quién o quiénes compromete para iniciar un sumario. Y remarcó, este bloque no va a acompañar si hay alguna persona con mal desempeño en funciones. Si la justicia resuelve y se expide que hay implicados que tienen determinada responsabilidad, vamos a aceptarlo, y el Ejecutivo tiene su preocupación a la vez de acompañar el proceso y la justicia, aportando documentación pertinente. Ahí está la información que llegó finalmente al diario La Mañana, a través del Consejo Deliberante, que por fin se dignó a tratar el tema de los presuntos, entre comillas, ilícitos en el programa Envión de la ciudad de Roque Pérez. Bueno, en este momento está parado todo porque está en feria judicial, ¿no? Supongo que Di Gracia estará también gozando de su feria judicial, ¿no? El fiscal Luciano Di Gracia. Vamos a ver qué contesta. Por lo que supe extraoficialmente, la causa, bueno, el Consejo Deliberante pide si hay una causa. Bueno, la causa está, aparentemente, existe, aparentemente, y la tendría, aparentemente, la fiscal Patricia Ortel. Y también, aparentemente, de fuentes muy altas del Poder Judicial, me enteré, y esto no lo digo aparentemente porque me lo confirmaron a mí, esto es así como te lo voy a decir, el fiscal general Bogliolo le pide a los fiscales de nuestra región que todas las causas que haya contra las municipalidades sean elevadas a la Fiscalía General. Esto no es condicional. Esto es así. Bogliolo le pidió a los fiscales de nuestra región que si hay causas contra las municipalidades en las cuales tienen ámbito e injerencia a las fiscalías, para que los fiscales no tengan problemas, que los eleven a la Fiscalía General. Esto no es condicional, esto es así y afirmado por una alta fuente judicial consultada por mí. Pausa y volvemos con el móvil dulce, dale. Sirve una canción, la 106. ¿Ese molino no anda bien? Llama a Agro25. 10 años de experiencia en reparación de molinos y perforaciones, bebidas, tanques, cañerías, reparación de máquinas agrícolas. Agro25, de Sergio Barberi, 21 y 13. Celular 2345-1551-0919. En Face, aguasagro25@hotmail.com. Vos y tu auto lo estaban esperando. Lucars, tu nuevo lubricentro y lavadero en Saladillo. Cambio de aceite y filtro. Mecánica ligera. Lavadero de autos y utilitarios. Con las mejores marcas. Precios especiales a remiseros y excelente atención respaldada por el trato responsable de su dueño. Lucars, tu lubricentro. Colectora Ruta 205 y López Serrano. No cierran al mediodía. Lucars, de Carlos Mendoza e Hijo. Metalúrgica MG, mantenimiento y reparación industrial, carros, norias, silos, Echeverría 2687 Saladillo, Metalúrgica MG, de Miguel A. González, celular 02344-1541-0667, Sestel 02344-434392, mail mg-metalúrgica@outlook.com. Sentite sexy, mimada, cuidada. Sentite la más linda. Pasa por Perfumería María José. Mímate con shampoos, enjuagues, baños de crema capilar, desodorantes, cremas corporales, faciales y mucho más. En Perfumería María José tenés todo para estar más linda. María José, la perfumería de Saladillo, Rivadavia 3040. The number one. ¿Sabías que el cáncer de colon se puede prevenir si la detección es temprana? Gastroenterología y endoscopía en CEMEDIT. Prevención y atención de enfermedades digestivas. Endoscopía, colonoscopía, gastroenterología clínica, diagnóstica y terapéutica. Diagnóstico y tratamiento. Dr. Guillermo Faciuto, especialista jerarquizado en gastroenterología y patología hepática. Atiende en CEMEDIT. Almafuerte 2740. Turnos 455-580. Celular 02345-480. 41-0655.

por la provincia de Buenos Aires, que fue una la 26 del 2014. Ajá, ¿y qué te acordás cuál es la reforma? ¿Qué cambió? ¿Te acordás así medio rapidito? En realidad lo que estaba en vigencia a través de un decreto del anterior gobierno. Uh-huh. Esas ordenanzas normalmente tienen que salir homologadas porque, bueno, tienen que respetar lo que es la ley provincial. Ajá. La 8912, que le decimos nosotros, a veces no nos acordamos ni de qué trata, pero decimos, la 8912. Ah, genial. Ahí está. Buenísimo. Oscar, contame, ¿de qué hora a qué hora están? Nosotros estamos desde 7:30 a 13:30. Buenísimo, de 7:30 a 13:30, y hay que concurrir con alguna documentación en particular. Normalmente la gente, primero, el vecino viene y nosotros siempre solicitamos que venga con un impuesto porque, bueno, necesitamos para los datos catastrales. En cambio, los profesionales ya vienen a veces con ese dato y, bueno, sacan los datos, sacan si hay antecedentes, si hay, ya tiene expediente de obra aprobado o en trámite. Sí. Pero el profesional, normalmente la mayoría de los casos son todos profesionales que vienen acá. Claro, fantástico. Sí. Ahí está. Buenísimo. Bueno, contame con quién va. ¿Escuché mate por ahí, puede ser? ¿Quién? ¿Escuché un matecito? No, mate no. Mate. Pero mate acá, yo soy bastante partidario de tomar mate temprano y después a última hora. Y a última. Mucho más. Genial. Sí, sino mucho más. Buenísimo. A veces el mate hace a la convivencia, es muy lindo, pero a veces también nos distrae. Sí. Sí, lo mismo que pasa con el WhatsApp y con las redes sociales, ¿viste? Que hoy en el laburo, sí, la mitad del tiempo los empleados se dedican a eso. Sí, bueno, pero yo digo siempre, no tengo inconveniente en tanto y en cuanto las tareas que hay que realizar se lleven a cabo. Muy bien, qué capo. Y quedaste bien con todo el mundo ahí, Oscar. Buenísimo. Bueno, yo tengo que agradecer a ustedes también. Bueno. A José Luis y sí, a vos, Carlos. Un placer. Y bueno, saludos para quién. Yo creo que el saludo siempre transmito saludo a la comunidad, a la comunidad que nos da la posibilidad de estar en este lugar. Buenísimo. ¿El secretario está hoy o anda de viaje? Tengo entendido que andaba de viaje, no sé si hará vuelto o no, pero él está en la planta alta, así que ni siquiera lo tengo acá abajo. Claro. Yo estoy en planta baja. No, porque fue realmente, de paso lo comentamos con vos, fue realmente muy importante lo que se firmó ayer, el tema de las cloacas para Saladillo, fue... Sí, muy importante. Realmente importante. El esfuerzo que hace la gente de obras públicas, y yo digo la gente de obras públicas, a pesar de que yo pertenezco al área, sí, pero los que están en planta alta, su secretario, el secretario, el área de proyecto, el esfuerzo que hacen para poder después, junto con el intendente, obtener este tipo de obras, es muy valioso. Sí, es muy valioso. Es mucha plata, 180 millones de pesos. Realmente. Sí, uno a veces no dimensiona ese tipo de... cuando uno lo ve, dice, escucha los números y dice, no tiene dimensión de los números, se escapa. Sí, para el común de la gente, sin ninguna duda, se le debe escapar eso. Según tanta plata. Pero las obras son muy caras. Tal cual. Sí. Oscar, muchísimas gracias como siempre, muy amable. No, gracias a vos. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Ahí estábamos con Oscar desde el Catastro y Obras Públicas de la ciudad de Saladillo, también, ¿no? ¿Por qué no? Compartiendo con ellos estas superfacturas de Super CLC. Se han levantado los electricistas, me parece que estaban durmiendo hasta tarde hoy, se han despertado. Me han dicho, no sé si me lo pueden confirmar, que las casas de electricidad hoy en el día del electricista están cerradas para que los electricistas no trabajen. ¿Puede ser esto real? Bueno, es así, en la ciudad de Saladillo aparentemente. Así que el saludo enorme para todos los electricistas de toda la región y en particular a nuestro amigo Jorge Ramón Carril, que también es parte del gremio. Así que un saludo enorme en el día del electricista. Las 10 y 14 cerramos este móvil dulce con estas super facturas de Super CLC. Móvil dulce,

Bueno, cada vez que escucho al Indio me acuerdo de la barriga, ¿no? Es inevitable. ¿Qué querés que te diga? Es más fuerte que yo. acordarme de Olavarría. Tenemos mensajitos. Quiero Reiki, dice Lorena de 25. También buen día, Carlos. Quiero Reiki, dice Ale de Saladillo. Me encantó lo que escuché ayer en la nota que le hiciste a Mónica. Gracias. Sí, la verdad que fue lindísimo. Hola, Carlos. Soy Marta de Saladillo. Quiero Chef. Muy linda la radio. También está Moira de Sala. Saludos a la escuela 13 de Polvaredas. Y también está Claudia de Saladillo, que participa por el regalo de Tu Chef, que no es máster. ¿Qué más? Uy, qué lindo esto. ¿Por qué no le metes una cabina de fotos a tu fiesta? ¿Sabes qué divertido que es? Es tremendo. Ahí está Cecilia Macharoli, que tiene una promo. La cabina se mueve este fin de semana, 14, 15 y 16 de julio, con una promo especial con descuentos. Cumplís años, te casás, querés festejar, llévate una cabina de fotos que es espectacular. Exactamente, llamala a Cecilia, 23 45 43 1504. Tremendo, qué lindo tener una cabina de fotos. Son recuerdos que quedan para siempre, ¿no? Te sacás una foto y decís, uy, ¿te acordás cuando estuvimos en el casamiento de Tomás y Olga? Lástima que no tuvimos una cabina de estas. Cecilia Macharoli, 23, fotógrafa, claro. 23 45 43 1504. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver qué dicen por aquí. ¿Qué me piden? No, no tengo. No es un consenter esto, Miriam, te lo debo. Hola, Carlos, soy Dai de 25 de mayo y ya nos pide Virgo, que sale en un ratito nada más en el delivery, ¿eh? Buen día, Carlos. Ahí está, las Mellis, María Laura y María de Los Ángeles. Su hogar, que tiene toda la línea de calefacción, toda la línea Neombi y los climatizadores portátiles y las wafleras. Traigan un waffle. ¿No una waflera? No, pero un waffle, sí, me encantaría. Creo que desde el último viaje a Yanquilandia, que no hace tanto tiempo, que no me como un waffle. Así que ahí están, María Laura y María de Los Ángeles, en su hogar San Martín. Déjame pensar, entre Soscu y Roca, ¿no? San Martín entre Soscu y Roca, creo. Sí, ahí está, creo que va por ahí. ¿Qué dicen por aquí? Mensajitos. Buen día, Carlos, te mando una foto patente que estaba caída en la zona del estadio para la comunidad de la 106. Es grande y es alguien que lo debe estar necesitando, dice Mauro. La patente, ¿y dónde está, Mauro, la patente? Contame. ¿O querés que pase tu número al aire? La patente es una patente de moto, aparentemente, 963 LEP. ¿Mm? 963 LEP es una patente de moto. Si la perdiste, después le preguntamos a Mauro de 25 cómo lo contactás. ¿Qué más tenemos por aquí? Mensajete, San Martín 2949, gracias. Ahí está su hogar. A ver. Hola, Carlos, quiero saber si en Saladillo algún colegio va a recuperar los días que hubo paro en las vacaciones. Ah, yo también quiero saber. Me encantaría también saber. Son 2000 aparentemente las escuelas, ¿eh? Hola, Carlos, quiero Reiki, dice Mirta de Saladillo. Buen día, Carlos, quiero Tu Chef. Está Miriam también. Está Damaris de Saladillo, que ya están todos participando. En un ratito, estamos en las 10:28, ¿eh? En un ratito se viene el horóscopo. Tengo pedido Virgo, tengo lugarcito para tres más todavía. Y después de la pausa, quiero compartir con vos un grupo que, si no te lo digo, no te vas a dar cuenta que no usan instrumentos para hacer música. Se llama Vocal Sampling. Vocal Sampling, exactamente. Así que después de la pausa, pegadito, un grupo que hace música sin instrumentos. No lo vas a poder creer. Me vas a decir, no, pero este tiene la batería, tiene el bajo, tiene la guitarra. Vas a ver que no. Nos vamos a la pausa. Ya estamos. Ah, hablando de todo un poco. Están los Bolleritos esta noche en Galway. Qué lindo, noche de peña en Galway. Es una mezcla como rara, ¿no? Un bar irlandés con peña folclórica es como raro. Pero bueno, ahí está. Ideas de Pablito, 13 de julio, hoy a las 10 de la noche, los Bolleritos con noche de peña en Galway. Y me estoy acordando un poquito de la agenda también,

poquito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo tu manuscrito. Hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sueño se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Esa es nuestra mi boca, lugares favoritos. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito. Hasta provocar tu escrito. Y que olvides tu apellido. Y que olvides tu apellido. Despacito. Bueno, tenemos los primeros pedidos ya, El primero fue Virgo y allí vamos a ver qué pasa con los virginianos del 24 de agosto al 23 de septiembre. Deberás dejar de lado ese estilo de vida que no es apropiado para vos, Virgo. Las ínfulas de grandeza no pagarán tus deudas. Existen temas en la pareja que son difíciles de tratar. La sugerencia, el paso fundamental para poder madurar como pareja es el poder conocerse a uno mismo de antemano. Esto facilitará el entendimiento del otro. Otro de los pedidos por aquí es de Piscis, dice Nani. Pero cómo no, Piscis, del 20 de febrero al 20 de marzo. Deberás comenzar a tomar tus responsabilidades con mayor seriedad o se avecinan momentos complicados para ti. Mostrate paciente e indulgente con los deseos de tu pareja en el día de hoy. Ella atraviesa un momento complicado. Vivirás momentos de alta tensión en el ámbito laboral en la jornada de hoy. Mantén la calma por sobre todas las cosas. Sugerencia: deja los sentimientos negativos a un lado, que el rencor y el orgullo no te enseguezcan tanto como para perder lo que podría ser el amor de tu vida. Bueno, como siempre, signo que va hasta el 23 de julio, nos quedamos con Cáncer. A ver, el destino solamente te favorecerá si te mostrás decidido y estás dispuesto a todo para alcanzar tus metas. Deberás sacrificar tus planes de ocio para poder alcanzar a terminar ciertas responsabilidades. Háblalo con tu pareja, vas a necesitar atención y concentración totales si deseas cumplir con las labores agendadas para la jornada de hoy. Sé cuidadoso. La sugerencia para los cancerianos: la clave de alcanzar una meta determinada es estar dispuesto a sacrificar todo tipo de comodidades para alcanzarla. El esfuerzo es la esencia. Vamos terminando con Aries, del 21 de marzo al 20 de abril. Jornada perfecta, Aries, para reforzar vínculos sentimentales con seres queridos. Busca compartir momentos profundos con ellos. Noticias nuevas de un amor olvidado están llenando tu corazón de incertidumbre. Asegúrate que tus sentimientos sean genuinos. ¿Qué sugiere nuestra horoscopera? Encontrarás en las palabras de un amigo verdades que tenías completamente olvidadas. No temas depender de tus seres queridos, confía en ellos. Y cerramos con quién. A ver, otro de los pedidos por acá. Capricornio, listo, el último. Cerramos con Capricornio, que es del 22 de diciembre al 20 de enero. El que arranca el año vendría a ser, ¿no? Capricornio. Y ese está allí hoy evitando a toda costa caer en las garras de la agresión física. ¡Epa! ¿Qué tal? Como... está guerrero Capricornio. Evitar a toda costa caer en las garras de la agresión física para solucionar los inconvenientes con los vecinos. Que el reciente periodo de tensión en la pareja siente el precedente necesario para no volver a caer. La sugerencia para los capricornianos es: no tengas vergüenza en preguntar para poder desterrar todo tipo de dudas. Hay que preguntar, sobre todo si se trata de determinaciones que van a afectar tu capital, la platita.